Me lo preguntaban ayer. Yo me permito darles una recomendación. No hagan paro. Hagan jornadas de 24 horas. Den clase a las 2 de la mañana. 24, 48 horas. Hagan una corrida de clase, 48 horas continuas de clase, para que vean que ustedes están allí para formar al futuro de Venezuela. Y los estudiantes los van a acompañar. Y Venezuela y el mundo los va a acompañar. No paren las actividades, más bien al revés. Métanle 48 horas seguidas. A las 3 de la mañana ustedes están ahí. Y si se fue la luz con una vela dando clase, porque ustedes no son políticos, ustedes lo que están reclamando es justo,